Siempre hemos destacado en Casanova esta limpieza de procedimientos. Uh-huh. Cierto que es que se vanagloriaba de sus conquistas, pero también contaba sus infortunios. Uh-huh. No, que me parece que son los únicos que hay que contar. Sí, sí. No solo un buen amante, sino cualquier hombre debe contar únicamente anécdotas en donde aparezca como un imbécil. Uh-huh. Imagínese, el tipo dice, bueno, se lo voy a contar la respuesta genial que tuve cuando un colectivero se negó a cambiarme 10 pesos. Le dije, señor, este es un servicio público, con voz de prócer. Bueno, yo había pensado escribir un libro cuyo título era Llámeme estúpido. Y donde estaban todos los episodios afortunados de la vida de un tipo, incluso hasta por orden alfabético. Acierto un número a la quiniela. Un día le jugué el 94, salió y me gané 70 pesos. B. Bajar del techo una pelota. Cayó una pelota arriba del techo y era muy difícil e igual me subí. Ajá. Nadie quería subir, puede ser un detalle. ¿Cómo no? Sí. Bueno, todo eso. Sí. ¿Conocen ustedes a fulana de tal? Bueno, yo no. ¿A quién quiere dedicar esto, Dore? Estaba pensando, Alejandro, hay una especie de tópico de muchos porteños que es uno de los más repugnantes que uno puede escuchar por ahí, que es aquel que dice, uno le pregunta por algún dato de la vía, no voy a ponerlo a Barto en el ejemplo de hoy porque me consta que él es discreto, además de a todo el rato, y dice, los caballeros no tienen memoria, dando como a entender que el tipo ha seducido a millones de mujeres. Digo, es ahí un perfecto imbécil. Sí, sí, eso es mucho peor porque hace suponer exactamente mucho más de lo que niega. Exactamente, claro. Y es justamente una especie de barroquismo de la lana. Estaba pensando también que en el caso de Casanova hay otra virtud a destacar, y es esta especie de, el calavera nochilla, digamos, sometido uno al juego del amor y a los azares del amor, sabe que no va a reclamar para sí después las prebendas del matrimonio, el seguro del matrimonio. Y estaba pensando también en otro amigo que puede merecerse dedicatorias de este estilo, que es amigo de este programa, que es el compañero Schopenhauer, que decía que el amor es una práctica entre hombres y mujeres, eventualmente, en la cual el hombre recibe al principio mucho de golpe y después casi nada. La mujer, en cambio, a lo largo del tiempo recibe casi nada al comienzo y después mucho de golpe. Con lo cual, esto condena a los hombres a ser primero libertinos y después cornudos, ¿no? Tenía gracia, Schopenhauer. Era un poquitín misógino. Misógino y además malhumorado, sí, mal llevado el hombre. Bastante bueno, inteligente. Acá. Pero en todo caso, creo que es interesante que al cabo de los años, cuando ya prescriben, porque usted ha dicho con sabiduría alguna vez que hasta el amor puede prescribir en el relato de uno, poder contar las historias como quien cuenta una ficción, porque no otra cosa es, después de todo, el recuerdo de un amor, y empezar ese relato diciendo, les voy a hablar de algo que sucedió en otro momento. Yo tan solo 20 años tenía.